como el hielo para el sol, que me gusta disfrutar de lo que tengo y lo que no. Cada paso está sujeto a una razón, no dejo al azar lo que es del corazón. Esto es la realidad, no se trata de una ilusión. Si me buscas hoy me encontrarás, dame solo el eco de tu voz. Esto es la realidad, no se trata de una ilusión. Si me buscas hoy me encontrarás, dame solo el eco de tu voz. Soy un ganador que me gusta abandonar si no hay motivación, pero al verte a ti lucho sin ningún pudor por tenerte junto a mí. Esa es mi perdición. Esto es la realidad, no se trata de una ilusión. Si me buscas hoy me encontrarás, dame solo el eco de tu voz. Soy como el hielo para el sol, me gusta disfrutar de lo que tengo y lo que no. Cada paso está sujeto a una razón, no dejo al azar lo que es del corazón. Esto es la realidad, no se trata de una ilusión. Si me buscas hoy me encontrarás.